Recibiendo, ahora vamos a ir al tema vivienda, recibiendo a Carlos Vázquez, vecino del barrio 30 de Julio. Ya hemos venido siguiendo la situación de ellos, la lucha de estos vecinos de esta zona de Montevideo, y hay novedades. Carlos, buen día. Hola, buenos días, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto recibirte nuevamente. Sabemos que ayer tuvieron una instancia importante. Recordanos primero dónde está ubicado el barrio, a cuántas familias está o cuántas familias están involucradas en esta situación, y repasemos primero brevemente cuál es el tema. Bien, bueno, buenos días. Para empezar, el barrio está ubicado acá en el barrio 30 de Julio, está ubicado acá en la intersección de Avenida de las Instrucciones y Antigua Continuación Colman y también San Martín. Estamos asentados acá en el barrio desde el año 1999, hace 22 años, ¿verdad? Y acá somos 96 familias en la actualidad, que nos encontramos a partir del año 2015 con un remate donde que remataban el predio de donde nosotros construimos nuestro barrio. Bueno, a partir del 2015 estamos en esta disyuntiva de no saber cuál iba a ser nuestro futuro. Bueno, resulta que en el año pasado fue que llegaron unos cedulones donde las personas que se hicieron con el terreno estaban reclamando, bueno, era una cuestión de haberes impagos en una empresa donde ellos trabajaban, y lo que había era el terreno, y bueno, y por eso se llevó el remate para ver sus haberes. Bueno, nosotros nos contactamos el año pasado, a partir de que se llega hasta notificación de desalojo, con la universidad, con el estudio de Cereta, sí. Es decir, con el... Exactamente. Bueno, y él tomó nuestro caso, y bueno, desde allí hemos ido tratando de negociar con estas personas. Se hizo un reconto de datos, digamos, de los datos de los habitantes del barrio, y bueno, allí Cereta y el equipo de abogados de él intervinieron con la jueza, y se generó una instancia de conciliación, digamos, para ver cuál era la propuesta de los dueños, digamos, de los demandantes y de los demandados, que somos nosotros. Nosotros, varias asambleas que hicimos acá con Cereta, María José y otras muchachas más que trabajan allí en el estudio, hicimos una propuesta de amortizar a los dueños del terreno, que es lo que querían, pero el valor de lo que fue el remate, de lo que se llevó al remate, que eran $40.500. Es decir, nosotros, ante la posibilidad de que, si bien, como decía la jueza, acá hay dos tipos de derechos, los dos tienen derechos, los demandantes y los demandados. Los demandados tienen el derecho del artículo de la Constitución que habla del derecho a la vivienda, que es muy subjetivo también, no es tan así como... no es tan así como lo pinta, como la letra negra sobre el blanco, el derecho. Pero en este caso primaba el derecho del comprador del terreno, porque de hecho, a partir del 2015, el terreno tenía un dueño de constante, que es estas personas, Mario Pundic y Susana Blanco, que son los que se quedaron con el terreno. Bueno, ayer sí tuvimos una instancia de conciliación a las 9 de la mañana, en el juzgado segundo turno, y allí estaba el doctor Cano, que representa a los dueños del terreno, y estaban los dos señores, una pareja de octogenarios, ¿no? Y lo que nos hacen un planteo, nos vinieron planteando de que sabían perfectamente que éramos 78, que son 78 los solares, son 78 solares y somos 96 familias. Allí hay una cuestión de hacinamiento en algunos solares, que por eso que somos 96 familias, siendo el 78 en el solar. Y el hombre plantea una propuesta económica de $1.000 por solar, a lo que nosotros le dijimos, claramente no, nosotros, Cereta, en este caso, que fue el que habló, le planteó que él venía mandatado por la asamblea con la autorización de ofertar lo que había surgido del remate, el valor del remate, cosa que no la aceptaron e hicieron otra propuesta, que pidieron un cuarto intermedio, hicieron otra propuesta menor a los $78.000 primarios, pero pues bueno, vamos a partir de que cualquier cifra que se diga para tratar de juntar ese dinero va a ser un tema bastante complicado, claro, para la inmensa mayoría, pero sí tenemos esa visión de tenemos ese objetivo de juntar ese dinero, porque es la única salida a priori que hay, y bueno, y aparte la justicia no está no nos está apurando, pero sí está tiene sus tiempos y bueno, y partiendo de que hay un dueño y quiere negociar, nosotros como barrio, bueno, vamos a tratar de seguir por ese camino, que es el que hablamos ayer, ¿no? Claro. El jugado. ¿En qué se quedó entonces que aceptan esa la cifra inicial de pago? No, los señores estos no aceptaron los $40,500. Ellos en definitiva piden $70,000. Ajá. Bajaron de 78 a 70. Y bueno, esto es lo que tenemos que resolver entre todos los vecinos ahora el fin de semana, que vamos a convocar de vuelta a Cereta y el equipo para hacer una asamblea, que él explique las cuestiones legales, digamos, ¿no? Porque nosotros podemos explicar lo que escuchamos y lo que oímos allí en el juzgado, pero bueno, las cuestiones legales, porque acá hay una otra cosa. Si bien nosotros podemos llegar como a un acuerdo de llegar a ese número de 60.000, como llegamos a los de 40.000, sí. Pero el tema está en que, como no somos un barrio de trabajadores que no tenemos capacidad de ahorro, todo va a ser un esfuerzo de juntarlo, de sacar un crédito, un préstamo, en fin, claro. No sé cómo nos vamos a manejar, o hacer algún festival solidario para recaudar fondos, porque, como decía, no todo la situación socioeconómica del barrio no es para todos igual. Algunos están mejores, otros están en peores condiciones. Entonces la cuestión acá es, somos todos vecinos, no podemos dejar a ninguno tirado, primero porque vamos todos en el tema. Esto no es que cada uno aporte por su solar, esto es un aporte general, porque el terreno no está dividido todavía, ¿verdad? Claro. Entonces la idea es buscar la forma de llegar a ese monto para definitivamente de llegar a un acuerdo con esta persona y pasar a ser nosotros como barrio dueños del terreno, para después comenzar con el tema de lo que es la regularización, que tendría que ver la Intendencia, el Ministerio de Vivienda, en fin. Nosotros a priori, viste, tenemos la alegría de saber que hay un número al cual podemos quizás llegar y solucionar parte del tema. Lo que sí nos da tristeza como barrio es que nosotros estamos en el año 99. Acá han pasado varios gobiernos. Acá pasó el Viejo Valle, pasó el Cuqui, el Viejo Valle, pasó todo el gobierno del Frente, y nadie nos dio corte. Eso que quede claro. Acá lo que estamos haciendo es a pura voluntad y sacrificio y fuerza de los vecinos y algunos actores sociales que se han arrimado, ¿verdad? Pero las fuerzas políticas que eran las que estaban, a las que nosotros teníamos que llegar, nos cerraron las puertas. Eso es una cosa que no se puede tapar de ninguna manera. Nosotros necesitamos imperiosamente la mano solidaria del Ministerio de Vivienda, de todos los lugares donde fuimos, y se nos cerró las puertas, que no entendíamos por qué se nos cerraron las puertas. Bueno, pero por suerte encontramos una salida, y te gratifica saber que la salida surgió de la sapiencia, de los aportes de todos los vecinos, de buscar la forma de regularizar esta situación, ¿verdad? Por eso decíamos, es una alegría, y si lo ponemos a mirar con profundidad, es una tristeza que sucedan estas cosas, ¿no? Sí. Esperemos que esto se solucione. Decime. Es lo que vos decís, los partidos políticos que no dieron bolilla y las instituciones públicas que tampoco. Lo que vos decías, el Ministerio de Vivienda, los ministerios de vivienda que han pasado, sí, sí. La Intendencia sí, sí. Misma, ¿no? Por lo menos sí, sí, sí. En expresión de interés, el uso de la tierra. Sí, sí. Es que todas esas cuestiones que van a hacer ahora, para después que nosotros lleguemos a un acuerdo, si es que llegamos, van a tener que intervenir. Y seguramente van a venir ahora con las banderas, ¿verdad? Con las banderas, sí. A sacar créditos de algo que no participaron, han venido algunos se han dado vuelta, han dado una vuelta por acá, por el barrio, y nosotros se lo hemos dicho claramente. En el momento que realmente los precisamos, no se contó. Ahora que está surgiendo una posibilidad de una salida negociada entre las partes, sin interferencia externa, ahora venimos a dar soluciones. Bueno, mirá, les cuento algo que es irrisorio, ¿no? ¿Verdad? Si estaría vendido el pescado ya, sí. Que no bien se enteraron de que íbamos a tener esta audiencia el día 3, los días, dos o tres días antes de la audiencia, ya andaba la OCE y UTE a ver si había para regularizar algún contador. Es decir, ya conocemos el olorcito de esta comida, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros estamos esperanzados de que la asamblea resuelva, ¿verdad? Porque también es que hay que ver. Una cosa es que estábamos de acuerdo con el monto de los 40.000, pero esto es un poco más, y todo lo que implica un poco más de dinero es mucho sacrificio para trabajadores que vivimos del salario del cornal. Eso es una realidad. Y no va a ser para todos fácil. Pero sí. Bueno, tenemos alternativas como para juntar ese dinero, ¿no? Haciendo pues cosas solidarias, festivales, en fin, no sé, vamos a verlo cuando definamos en la asamblea. Y lo importante es que en la próxima reunión allí de conciliación llegara a un acuerdo, si bien de pagar ese monto, el tema está en cuánto y cómo amortizamos esa deuda, porque creemos que van a tener que aceptar que nos den un par de meses para juntar ese dinero, porque, como decíamos al principio, no tenemos abajo del colchón ese... a veces uno dice, está 800, 900, 1000 dólares, no es plata. No es plata, pero es mucha plata. Hay para que tenerla. Es mucha plata. Sí, ahora, claro. para lo que es hacerte de un terreno donde ya tenés construida tu casa por 1000 dólares, sabemos que es una ganga, ¿no? Ajá. En ese sentido, sí, es barato porque 1000 dólares pagada 2-3 meses de alquiler, eso es una realidad, si no tenemos que ir. Pero también que se sepa que estamos en Uruguay, sí, claro. No han aumentado los salarios, ha aumentado todo el costo de vida, menos los salarios, y entonces seguimos en peores condiciones. Exactamente. En cuanto a tener capacidad de ahorro, ¿verdad? Pero Carlos, si me imagino la idea... en el fin de semana Artigas en la asamblea diciendo, nada podemos esperar sin nosotros mismos. Se los sí, dije. Señora. Sí, ahí señora, va a estar reafirmando. Acá te manda saludos. Marcos dice, saludos a Carlos de la barra del 26 de octubre. No, gracias, siempre están escuchando los compañeros, ¿sí? Que digo, de paso Cañazo, hay un acto allí en la cancha de Villa Teresa, también con el tema contra los desalojos, las ollas populares, y bueno, también van a hablar un poco por la luz. Y ya de paso Cañazo, sí. Que es, como estamos diciendo, somos un barrio de trabajadores, recordarle a todos los oyentes de que tenemos que trabajar, no solamente para derogar estos 135 artículos, que como decían, por lo menos algo es algo, sí. Sino que tenemos que ir contra la reforma de la seguridad social, que nadie está hablando y nos va a afectar a los que hasta los que no han empezado a trabajar. Exactamente, reafirmar eso como barrio trabajador, y bueno, y esperar la de la asamblea para definir y el día 3 de marzo llevar una propuesta que satisfaga hasta otra parte y que no implique que más costo para nosotros, digamos, ¿no? Con todo lo que sufren los trabajadores. Conversaremos acá en la radio antes del 3 de marzo, te mandamos un saludo acá de todos y la verdad bueno, que el respeto por esa lucha y los caminos que ustedes abren. Sí. Es que la esperanza está en la lucha, si paramos de luchar, a veces no podemos estar en todos lados porque a veces algunos líos son más prioritarios, digamos, que otros, pero siempre estamos en la vuelta. Y siempre hay que luchar, no hay que bajar nunca los brazos. Y bueno, muchas gracias a usted por siempre estar ahí, siempre estar preocupándose. Diario, radio, en fin, llamada de los compañeros. Y bueno, así que muy agradecido y esperemos darles buenas noticias de que hemos llegado a un acuerdo el día 13 y bueno, empezar otro camino para todos los habitantes de nuestro barrio, que es la regularización y la tranquilidad que va a dar eso, ¿no? La gente del terreno, ¿no? Donde un saludo, Carlos Vázquez, gracias por este tiempo, que siga trabajando. Gracias a ustedes. Ahí que estaba trabajando. Sí. Chau, chau. Dale, muy amable, gracias a ustedes. Chau.